Vamos a hacemos un punto de parte. Vamos a conversar unos minutos con Gabriel Justel, quien es el responsable de lo que es la residencia geriátrica Oasis. Gabriel, bienvenido a BCU Radio. Mi nombre es Guillermo Tenaglia. Estamos con Norberto Cuchán y Gerardo Rodríguez. ¿Cómo te va? Hola, ¿qué tal? Buenos días, Guillermo. ¿Cómo les va a todo el grupo ahí? ¿Cómo están? Muy bien, Gabriel. ¿Ustedes estaban funcionando, para ubicarme, en la esquina de 25 de Mayo y Fuerte Independencia, y se trasladaron allí a Gardibaldi 6, al 640, 641, donde estaba el Hotel Agua Dulce? Exacto, Guillermo. ¿Cómo te va? Sí, nosotros estábamos funcionando ahí desde el año 2011, que iniciamos ahí con el nombre de lo que es Oasis. Bueno, hemos atendido mucha cantidad de abuelos en todo este tiempo de trayectoria ahí. Ustedes arrancaron ese año, 2011, ahí fue el comienzo de Oasis. En el 2011 fue que comenzamos a trabajar ahí. Y bueno, y ahora, de alguna manera, ese era un lugar, una esquina muy muy linda, muy agradable, pero bueno, ahora lo que estamos pegando es un salto de calidad. Totalmente. En lo que tiene que ver la hotelería, ¿no? Si bien esa casa era agradable y muy confortable también, lo que generamos acá es más espacio y más mejores servicios aún más para los abuelos. Gabriel, ¿ustedes pertenecen a la misma empresa de lo que era el hotel o es una decisión ese espacio con el hotel cerrado? No, totalmente distinto. En realidad nosotros ya veníamos con una demanda importante de para camas, ahí en 25 de Mayo, bueno, no teníamos más capacidad, teníamos gente siempre que consultaba, lista de espera, y también, bueno, teníamos también otro servicio que era el centro de día, que está ahí en la calle Alem, pero bueno, que está cerrado por un motivo de la pandemia, no se puede ejercer hoy. Y bueno, salió esta oportunidad de ver de qué manera podíamos expandir en plena crisis, en plena cuestión complicada para todos. Una apuesta realmente muy fuerte, ¿no? Sí, la idea es generar un espacio que quizás en Tandil no había, con las características justamente de lo que es en hotelería, ¿no? Y vamos a lo que tiene que ver con el funcionamiento ya del hotel, estaba muy bien referenciado, con calificaciones de 9.2, 9.3 por Booking y esas empresas de tipo de viajes, así que nosotros ya traíamos un muy buen servicio. Si de alguna manera éramos conocidos por el servicio en sí, que el servicio muchas veces para poder demostrar cómo es lo tenés que consumir, ¿sí? No es fácil. Estábamos muy bien posicionados en cuanto al servicio, pero nos faltaba alguna cuestión más que tenía que ver con el confort en la hotelería, ¿sí? Que bueno, eso es todo lo que le agregamos acá al tiempo de trayectoria y experiencia en el sector, le agregamos todo lo que tiene que ver con la parte de hotelería, con donde podemos tener habitaciones individuales, habitaciones compartidas, camas matrimoniales, te puedo contar de todo lo que tiene el hotel, ¿no? Sí. Y hay un aumento también en los residentes, ¿no? Digamos, ¿no? Creo que no es la misma la capacidad que tenías ahí en 25 de mayo con la que vas a contar ahora. Justamente, sí, la capacidad acá se amplía. Imaginemos que tenemos todo lo que es el hotel, la capacidad va a ser para alrededor de 50 residentes. El hotel cuenta con 6 pisos. Tenemos lo que tiene que ver con dos salones comedores, dos espacios comunes tipo living. Cuenta el hotel con una piscina cubierta, climatizada, en el cual vamos a poder hacer todo lo que tiene que ver un poco de esparcimiento, pero a su vez también lo que es rehabilitación. Rehabilitación, claro. Claro, eso es fundamental. Contamos con un gimnasio para también todo lo que tiene que ver con lo mismo de rehabilitación, para kinesiología, enfermería en todos los turnos. Contamos con dos médicos clínicos, los cuales van a estar en el lugar más de 50 horas mensuales, o sea que van a estar prácticamente mucho tiempo en lo ¿Puedo que ir yo, Gabriel? Los abuelos. ¿Puedo ir? ¿Cómo? ¿Puedo ir? Tengo 48. ¿Puedo ir igual? Está complicado, ¿no? No podemos por la edad, pero claro. Tenemos disponibilidad ahora, en el momento tenemos disponibilidad. También en esto de, hago un punto aparte, ¿no? Para con esta situación que estamos viviendo en lo que tiene que ver con el COVID y el tema la mayoría de la audiencia sabe que los sectores más afectados en la parte de la tercera edad y la geriatría. Esto lo que nos da acá también es la posibilidad de tocamos madera, ¿no? No hemos tenido ningún contagio, ningún, ahí en 25 no hemos tenido ninguna situación, pero no estamos exentos que pueda pasar. También aprovecho para solidarizarme con los colegas que quizás la están pasando mal o que le ha pasado. Uh-huh. Lo que nos da acá también una ventaja es que en caso, supongamos que en un caso mala suerte o porque esto pasa, tenemos la posibilidad de hacer hasta, si queremos, un piso de aislamiento, ¿sí? Claro. Eso es una ventaja, el tener 6 pisos. Es una ventaja fundamental, ¿sí? En este momento es muy, muy, muy importante. Así que también esto de este cambio también de lugar y también fue pensado también por ese motivo, ¿no? En caso de que nos pasara, ¿cómo podíamos hacer para cuidar mejor a los adultos mayores? Y bueno, dijimos, bueno, la verdad que acá en este lugar sería... Si pasara, tendríamos más herramientas. Ojalá que no, pero bueno, no estamos exentos. Para los que están escuchando, bueno, ustedes seguramente vinieron desde el local anterior con una determinada cantidad de abuelos. ¿Todavía les queda espacio, decías? Sí, sí. Nosotros hicimos el traslado de los abuelos, todo con protocolo. Ayer hicieron todos vinieron todos en ambulancia, con todos los protocolos, cuidados total para que no tener ningún inconveniente. Ya veníamos con todos los protocolos porque bueno, el personal que estaba trabajando es el mismo que está acá y ya se van incorporando más profesionales para la capacidad de abuelos que se va ampliando. Así que sí, hay lugar disponible. Hemos tenido ya, la verdad que una muy buena aceptación del público. Pudimos mostrar el lugar de alguna manera antes de la mudanza o de traer los abuelos, y todos los que han venido se han llevado una muy buena impresión. La verdad que es un hotel que, si bien es conocido, cuando uno entra y lo ve, se lleva mejor imagen todavía. Gabriel, ¿cómo se maneja con el tema de las visitas en época de pandemia? ¿Cómo se trabaja bien con los familiares? Bueno, en realidad las visitas están totalmente prohibidas, o sea, no podemos recibir. Estamos trabajando con algunos colegas y elevando algunos protocolos a ver si podemos de alguna manera tratar de con muchos protocolos estrictos poder lograr aunque sea un acercamiento más con el familiar, porque ha pasado mucho tiempo y la verdad que los abuelos lo sufren. Que esto fue algo que ayer la verdad también me llenó un poco el corazón, nos llenó todo el grupo, ¿no? Yo no soy solo, sino tengo un grupo de trabajo que tengo que agradecer, las enfermeras, las asistentes, el cocinero, el chef, todo el grupo que trabaja son los que están hoy haciendo ese trabajo de contención, de amor con todos ellos. Así que principalmente en ese tema, en cuanto a visitas, estamos tratando de ver de que si se puede armar algún tipo de protocolo para tener ese acercamiento, porque hoy es con videollamadas, tiene que ver con todo telefónico. Pero a veces que hay abuelos que lo pueden entender y otros que no es tan fácil. Hoy en día el manejo de un celular, un abuelo de 85, 90 años, hay algunos que sí lo pueden desarrollar bien, pero hay otros que es como que le estás mostrando un video, a veces se hace un poco más complejo, pero bueno, ponemos todo el esfuerzo para que esa conexión con el familiar no se pierda y también el entender las familias, ¿no? Que están del otro lado, que también están haciendo un esfuerzo muy grande. Ustedes están funcionando ahí, como decíamos, en Garibaldi 641, donde era el ex hotel Agua Dulce. Pero, ¿tenés teléfonos como para gente que esté escuchando y quiera contactarlos? Sí, cómo no. Pueden hacer contactarme al 0249-464-9178. Lo repito, 464-9178 y al teléfono, sino al 438-6838. 438-6838. Bien, Gabriel, te agradecemos, bueno, y la verdad que te felicitamos primero por el servicio que brindan y después también por la apuesta, ¿no? Esto de en momentos de realmente crisis. Dar este paso para mejorar sustancialmente un servicio que ya era muy bueno, ¿no? Sí, la verdad que, bueno, fue una decisión arriesgada, pero sabemos que vamos a dar un salto en la calidad y en el servicio para los adultos mayores, y bueno, ojalá que esto salga bien, y creo que sí, ya te digo, la respuesta de las familias ha sido muy positiva. Así que, bueno, a trabajar ahora y a seguir cuidándonos y esperar que esto pronto termine y que podamos otra vez reencontrarnos y abrazarnos todos, ¿no? Totalmente. Seguro. Gabriel, que tengas una muy buena jornada, vos y tu equipo de trabajo. Bueno, muchísimas gracias.